Seguidamente, un poema de Mari Carmen González titulado A veces se llega a la conclusión. Me he dado cuenta que ya no alcanzan tus besos a saciar los besos de mi boca. Que tus abrazos se me hacen cortos y pocos. Y no puedo retenerte el tiempo que yo necesito para sentirte abandonada en mi pecho, para amarte, para creerte, para entregarme a ti por completo. Me he dado cuenta que ya no se siente en tu voz el sonido del amor, que mis oídos no escuchan de tu boca un te quiero, un te amo o alguna palabra cariñosa. Que cuando inicio el fuego, tú no dejas que se transforme en un incendio. No dejas que las llamas hagan arder tu cuerpo. Me he dado cuenta que he perdido tu sonrisa, que he perdido tu mirada, que he perdido tu calor. Me he dado cuenta con todo esto que he perdido tu cariño y que he perdido tu amor.